Muchas tierras, un castillo y también un amor. Pero los caprichos de ese amor, con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó. Oye, el rey no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Oye, el rey no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Yo también contigo fui feliz, pero mi amor y mi dinero te di. Yo el pobre y solo lloro por ti. No puede ser feliz porque no tiene ni castillo de amor. Oye, no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Pero los caprichos de ese amor, con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó. Oye, no puede ser feliz porque no tiene ni castillo ni amor. Oye, no puede ser feliz porque no tiene ya su amor. Pero los caprichos de ese amor, con el tiempo sin castillo y sin tierras lo dejó.